Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este encuentro. Es un encuentro donde no solo nos encontramos entre nosotros, algunos de los cuales ya nos conocemos hace un tiempo, sino también podemos ir conociendo otras personas que van viniendo, van llegando. Así que siempre es un gozo y una alegría. Pero más allá de eso, que ya de por sí es un enorme gozo y un enorme privilegio, este es un encuentro con Dios, porque Dios está aquí entre nosotros. Quizás tú no fue consciente o no es consciente de esto, pero sabe, Dios mismo dice que eso es así. Y nosotros creemos en este lugar, en esta comunidad, creemos en Dios, le creemos a Dios también. Así que, así como Él lo dijo, nosotros lo experimentamos y tenemos esta convicción y esta certeza. Y por eso el encuentro entonces es distendido. Es un encuentro donde, lo percibamos o no, el Espíritu Santo de Dios está obrando, nos habla, nos abre el entendimiento, toca nuestro corazón, nuestra vida, nos impacta, nos conmueve, nos hace reflexionar, tantas cosas, ¿verdad? Pero tan valiosas. Porque el propósito de Dios es que nuestras vidas, la vida de todos los que estamos aquí, se encaminen en el cumplimiento de sus propósitos. De Dios todo es bueno, todo es bendición. Y en Él está la verdadera libertad para todo ser humano, el bienestar para todo ser humano, la sanidad, la salud para todo ser humano. Así que cuando uno está en Dios y con Dios, en los términos en que él mismo enseñó, se establece este vínculo, entonces el hombre o la mujer hallan todo, hallan su verdadera vida, hallan la vida. Así que le animo y le desafío a esto, a poder reflexionar en esto y a tomar una decisión de alinear su vida para establecer este vínculo personal con Dios y que usted mismo lo pueda experimentar por usted mismo o por usted misma, no porque lo escucha de otros o porque lo puede ver en otros, sino que usted mismo le dice, sí, aquí estoy y yo también lo estoy experimentando. Así que sea bendecido y bendecida en esta noche también. Bueno, habitualmente saludamos de manera especial a quienes puedan estar por primera vez entre nosotros o por segunda vez. Así que si hubiera alguien por primera vez entre nosotros en cada domingo, levante su mano. Levante su mano. Ah, muy bien, tenemos unas cuantas visitas. Le vamos a pedir a aquí que tenemos cerca a Walter que entonces les entregue este pequeño presente que recuerda su visita entre nosotros. Levanten su mano los demás. Allí hay otra mano levantada. Allí hay otra mano levantada y si faltan más podemos traer más. Pero los demás, mientras tanto, les damos un aplauso de manera muy especial a ellos. Gloria al Señor, qué bueno. Bueno, si alguien que necesitaba el presente me lo pide, me lo reclama antes de irse, que le voy a traer más, porque tenemos más, por supuesto. Pero entre nosotros también tenemos a alguien que si no está por primera, está por segunda vez, creo que es por segunda vez en todo caso, y es la persona más joven que hay entre nosotros. Yo ya me descarté, claro, quédense tranquilos, ya no llego ni por broma. Belén Landriel está entre nosotros. ¿Cuánto es la primera o segunda vez que está? ¿Dónde está? Por ahí los papás. Ahí están. La segunda. Muy bien. Belén. Qué hermosa criatura. Después, al final de la reunión, vayan a conocerla y a saludarla, a bendecirla, a saludar a los papás y a toda la familia. Es una hermosa niña, creo que es la última que ha nacido. Y así como han estado naciendo criaturas en los distintos matrimonios y familias de la iglesia, es por eso que también se van dando ya el deseo de los papás de presentar a sus niños al Señor. Así como es la Biblia lo enseña y ocurría, ¿no es cierto?, en tiempos de Jesús. Dice claramente la palabra de Dios que las mamás, las papás, las familias llevaban a sus niños a Jesús, pero dice claramente que no era para que los bautizara. Y esto es muy importante, sino para que los bendijera. Y él obviamente le encantaban los niños. No sé si serían tan ruidosos y efusivos como los que tenemos acá, pero bueno, qué sé yo. Se ve que los discípulos no se los bancaban mucho. Dicen, che, dejen, no hagan tanto ruido. Bueno, pero el Señor dijo, no, déjenlos que vengan a mí. Y entonces él los abrazaba y jugaría con ellos un rato. Y lo más importante que obviamente ponía sus manos sobre ellos y los bendecía conforme era el deseo de los papás. Así que en estas sucesivas semanas vamos a tener varias presentaciones. De hecho, el próximo domingo vamos a tener una doble presentación. Nunca lo tuvimos, creo, hasta ahora, así que vamos a tener también un estreno en este sentido, una doble presentación. Así que, y los demás serán en sucesivos domingos, hay papás y mamás que están aquí que ya lo han expresado, y vamos a ir coordinando para que sea un tiempo especial para cada una de las criaturas, ¿eh? Y cada uno de ellos es, como sabemos, bien especial y son únicos, ¿no es cierto? Por eso queremos un tiempo específico para cada uno y no hacer algo así como en grupo, en masa, que no individualizarlos y tener un tiempo muy especial y dedicado a cada uno de ellos. Así que así será a partir de las próximas semanas. De hecho, entonces, tenga muy presente que esta semana es muy especial. Ya entramos en la semana, en la última semana que recuerda el ministerio de Jesús en la tierra y cómo Él consumó el propósito por el cual vino a la tierra. Así que en pocos días más Él va a estar siendo arrestado y llevado a la muerte y muerte de cruz. Y bueno, sabemos que finalmente Dios le levantó y le dio nuevamente vida. Él resucitó con gran poder y gloria. Así que hay gozo y hay alegría. Jesús no quedó colgado en una cruz de un madero, no quedó puesto en una tumba, en un sepulcro y allí yace, sino que la tumba está vacía, la cruz está vacía, Cristo pasó por ambos, pero ha vencido. Así que Él vive. Nosotros nos relacionamos con un Dios que está vivo. Así que no es un recuerdo, no es una foto, no es una cruz vacía, no, Él vive. Así que nos relacionamos con Él y Él es vida para nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar recordando también durante toda esta semana y sobre todo el fin de semana que viene. Así que el próximo viernes, es viernes de crucifixión, Jesús fue crucificado un viernes. Así que vamos a estar predicando sobre esto y es la oportunidad para que usted pueda invitar a amigos, familiares, vecinos, a que vengan a escuchar, a conocer, a saber qué es lo que ocurrió. Pero más importante todavía es qué significa eso para mi vida, para la vida de cada uno. Y entonces cada uno tenga oportunidad al menos de considerar lo que escuche y tomar algún tipo de decisión. Pero qué bueno, porque muchos de los que usted podría estar invitando en oración y que estuvieran aquí podrían estar conociendo a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Así que esto es lo que tenemos que estar haciendo. Y el domingo que viene, a las 9:30 nos vamos a reunir como hacemos habitualmente para un desayuno, un breve desayuno, frugal, tranqui, y a las 10 ya vamos a tener un tiempo de compañerismo, celebrando la resurrección del Señor Jesús, vamos a compartir la cena del Señor y vamos a tener una meditación muy breve también, de tal manera que como a las 11 podamos estar finalizando, volviendo a casa, compartir en familia o con sus familiares. Pero sí para volver a las 7 de la tarde, para celebrar resurrección. El grito fue, el Señor ha resucitado. Y eso es un mensaje y es un cántico de victoria, de alabanza, y nosotros se los vamos a estar dando el domingo a las 7 de la tarde. Así que toda la iglesia se reúne por la mañana para el desayuno. Y toda la iglesia nos reunimos a la tarde, a las 7, para la celebración. Decíamos, es una de las pocas oportunidades en el año que a lo mejor vamos a tener de estar toda la comunión, la comunidad reunidas, tanto los que vienen a la tarde como a la mañana. Así que, bueno, allí va a encontrar personas que usted no sabía que venían y están viniendo. Y así le ocurrirá a los de la tarde también o a los de la mañana cuando les vean a ustedes. Así que tenga en cuenta todo esto. Y siga participando de los devocionales, el tiempo de ayuno y de oración que estamos recomendando para preparar todo nuestro ser a celebrar ese fin de semana. Cada día está saliendo un breve video de pocos minutos y el mensaje es el camino a la gloria de la cruz. Y básicamente es casi como estar acompañando a Jesús y a sus discípulos en esos últimos días, en esas últimas actividades que tuvo, y casi como que estamos recorriendo con Él todo ese camino, y bueno, ya estamos llegando allí a Jerusalén, Él está ya por entrar a Jerusalén muy próximamente para los últimos acontecimientos. Así que seamos bendecidos todos por el Señor, y cada persona y cada familia, desde el más pequeño hasta el mayor, sea alcanzado con la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios, y esté sostenido, fortalecido y sustentado por nuestro Señor. Muy bien, en esta noche vamos a compartir un nuevo mensaje basado en el libro de Proverbios, que como sabemos es un libro de sabiduría. Pero decíamos, la sabiduría que la Biblia menciona no es una sabiduría de tipo intelectual,